En Rock FM, El Pirata y su banda. Aquí vamos de nuevo, una mañana más, por fin es viernes, estamos en mitad de mayo y toda la banda y El Pirata te saludan en directo desde Rock FM. Buenos días, Sayago, ¿cómo vas? Cuéntame. Buenos días, pues genial, genial, porque es 15 de mayo, es San Isidro y hoy de fiesta, es el cumpleaños de mi padre, o sea que hoy va a festejar, sí, el 15 de mayo, San Isidro, es que era muy chulapo él. ¿Sabes? Sí, claro. Era muy chulapo, muy más imposible, o sea, más imposible. Gato, o sea que hoy de celebración, así que feliz cumple. Pues a celebrarlo. Claro que sí. Nos claro unimos sí. a eso, Sayago, nos unimos. Hombre, ya lo sé. ¿Y tú qué tal, Lucía? Muy bien, pero mira, hablando de San Isidro que dice Sayago, un poco triste porque por tradición a mí me gusta este día, aunque caiga en un lunes, un martes, en cuanto terminamos de trabajar en la radio, irme a la pradera de San Isidro a comerme unas gallinejas. Claro. Claro, que es la tradición aquí en Madrid, efectivamente. Sí, con la musiquita, tirarte en la pradera y en el césped. Y pues hoy, como no te tires en la moqueta de tu casa y la piscina verde, lo tienes crudo, ¿eh? Y te haga las rosquillas tú. Sí, nada, muy mal. Pero bueno, oye, otra vez será. Bueno, Son los tiempos que corren y nos tenemos que adaptar a ello. ¿Y tú qué tal? Pues yo estoy un poco triste porque se ha muerto Moon Martin. ¿Quién? Sí, un tipo que no era demasiado conocido en la música, pero que sí escribió algunas canciones realmente buenas. El Bad News era un buen tema de él. Y bueno, de hecho, en el último recopilatorio que yo hice, en el Rock Road, había una canción suya que se llamaba Bad Caves or Loving You, que luego versionó el Ortera del Robert Palmer, pero que la versión original corría a cargo de Moon Martin, que era un tipo que se llamaba así artísticamente, Moon Martin, porque en muchas de sus canciones hablaba de la luna. De la luna, claro. Y entonces la gente decía, Moon, y le llamaron Moon Martin. Moon Martin. Y entonces nos ha dejado a los 74 años de causas naturales, y desde aquí por lo menos que vaya su recuerdo para él. Bien dicho. Bad Case, Loving You, ahí está el recuerdo y el honor del Pirata y su banda para Moon Martin, que nos dejó hace 3 días. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar contando la iniciativa que ha tenido el bar La Gitana Loca de Sevilla. Gracias a la empresa sevillana Maco, el bar ha podido instalar un brazo robótico para servir cervezas en el local. Esto es buenísimo porque este invento asegura un servicio automático que además resuelve el problema de la higienización en los bares. Claro, y entonces es un brazo robótico que te pone la caña, ¿eh? Qué bueno. Tres cañitas, RQR. Ahora falta un nuevo brazo que se dedique a pelarte las cabezas de las gambas. Sí, eso sería fundamental. Así evita la suciedad y el dolor. Pero fíjate, este brazo robótico yo creo que es como Terminator, ¿sabes? Pero en sevillano. Sí, cuando te vas del bar te dice, Zayonara, mi arma. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. A través del 647-339966, que es el WhatsApp del programa, me llega un mensaje que dice: buenos días, Pirata, buenos días, banda. Una mañana más poniéndonos las pilas. Así da gusto. Alegráis mucho el curro de cada día. Y Sayago nos inspira con su filosofía. ¿Cuándo? Bueno. Joder, no sabía yo que esto funcionaba, ¿eh? La filosofía de bolsillo de Sayago, esa manera que este de manoteras tiene, esa manera que tiene de ver la vida, sí, que luego lo cuenta, que es lo peor, porque la puede ver como quiera, pero lo malo es que lo cuenta. Pero has visto, inspira, así que inspira tú, porque fíjate, apúntate, que ya he entendido cómo va a ser lo de las fases. Fase 0, desfase 1, desfase 2, desfase 3, confinamiento. Ahí está. Así va a ir la cosa, más sí, o menos. Sí, tiene pinta. Venga, más filosofía, porque el mundo debería aprender de las películas y las series. El Dr. House, por ejemplo, te arreglaba esto en un capítulo. 40 minutos. Cierto. Claro, él sale al principio, luego en segundo acto más o menos está, y en el tercero te lo resuelve. Y ya está, y se acabó. Es cierto. Por saco. Es que... Pues mira, hay más. Nunca pensaríamos que algo que traen de China iba a durar tanto. Fíjate. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Vamos a empezar por el chiste Sayago Lucía, que mandó Jorge desde Salamanca. Tío que llega a un restaurante y le pregunta al camarero: perdone, ¿tenéis menú? Dice: sí, tenemos 3 primeros y 3 segundos para elegir. Dice: joder, en 3 segundos no me da tiempo a elegir. Y Jorge. Dame un poquito más de 3, guau, wow, hombre. Desde Vitoria, donde se hace cada año en la esquena, pero este año no. No. Tenía preparado Raquel Piquera de hacerme un regalo de cumpleaños, sí. Pero claro, afortunadamente para ella se lo ha ahorrado. Bueno, desde Vitoria, Iker, chiste que mandó. Si Terminator se come a Lassie, ¿se puede decir que es una máquina tragaperras? Vaya énfasis. Y adelantando al final. Adelantando. Está gustada la banda pirata. Bueno, no. Visto. Nos queda un chiste, chicos. Venga. El que mandó desde Córdoba, Pepe. Mari, hay que ver estos supositorios que te ha mandado el médico, lo malos que están, ¿eh? Dice, pero no me digas que te los has comido. Dice, no, si te parece me los meto por el culo. Claro. Un gaseolito inteligente. Oye, a mí personalmente... No hace falta que lo digas, verás. Vitoria. Claro, el de Vitoria. Sí. El de las tragaperras. ¿Pero estáis de acuerdo o no? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Venga, Iker. Venga, Iker, que aún a costa de que no las tenía todo claro Lucía, la gorra va a ir para ti. Camino de Vitoria. Está saliendo ya una gorra de Rock FM de buena calidad, de un paño y de una tela impresionante, y además con nuestro logotipo bordado con hilo de Sudáfrica. Así que Iker te va a llevar la gorra, y a ti te puede llegar otra gorra de Rock FM si me mandas un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Venga, mándame el chiste, que aunque no pilles la gorra me echas un cable, porque yo tengo que seguir diciendo cada día: el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. Son las 8:15 de la mañana de un por fin es viernes 15 de mayo. Breaking news. Uy, ¿Qué pasa? Es que en la nueva red social está TikTok, que tanto le gusta a nuestro productor ejecutivo, Javi Burguera, ¿sabes? Que le gusta perder el tiempo viendo los vídeos chorras, porque es una aplicación para hacer chorradas. Bueno, sí. Pues ocurren cosas muy extrañas ahí. Y se ha hecho viral un vídeo de una chica que te explica cómo se ordeña un pepino. ¿Perdón? ¿Los pepinos se ordeñan? No, efectivamente, no me di las gracias porque lo voy a aclarar. Esto es literal, ¿eh? Sin segundas intenciones. O sea, ordeñar un pepino. Resulta que el pepino tiene un sabor amargo, muchas veces, ¿sí? Y hay una manera de quitárselo, que es cortando los bordes y frotando la puntita que queda al descubierto, ¿vale? La frotas como si lo ordeñaras. Entonces, ¿sí? Empieza a salirle un liquidillo blanquecino, que es el que le da el sabor amargo, y por lo visto tiene un nombre que se llama la cucurbitacina. La cucurbitacina es lo que le da la amargura al pepino. Y la tía te dice que si se puede ordeñar una vaca, ¿por qué no se va a ordeñar un pepino? Hombre, no es lo mismo, pero bueno. No es lo mismo, porque la vaca no amarga, efectivamente. Claro. Pero el pepino sí, así que, pues fíjate, para que pegue el listón. Imagínate que esto se pone de moda y en casa alguien dice: anda, Mari, ordeñame el pepino. Claro, ahí. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Son las 8:25 de la mañana de este viernes 15 de mayo, perdón. Lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. Estamos en 1954, cuando un camionero de Memphis, que se llama Elvis Presley, hace una audición en el Hit Hat Club de la ciudad de Memphis. De Memphis. Entonces, sí. Bueno, la anécdota es que va Elvis con su novia, ¿no? Y antes de cantar, le dice el jefe de la banda, con la cual probó Elvis, le dice: bueno, ¿y tú de qué curras? ¿En qué te buscas la vida? Y dice: no, yo soy y camionero. Entonces va Elvis y canta, y entonces cuando acaba de cantar le dicen, no, mira, que mejor que sigas siendo camionero, sí, porque tú en esto de cantar no llegarás nunca muy lejos. Y no le hizo caso, claro. Claro. Bueno, parece ser que este quien le dijo esto a Elvis fue un músico, un guitarrista y un cantante que murió no hace mucho, hace 6 o 7 años, que se llamó ¿cómo se llamaba? Sí, le dijo Eddie Money. Y entonces le dijo a Elvis, que dijo después que se lo dijo esto a Elvis, pero que realmente lo que había hecho había sido trasladar la opinión de los dueños del local, ¿no? Ah. Eddie Bond se llamaba. Y entonces parece ser que también la anécdota es que cuando Elvis iba a camino de rodar El Rock de la Cárcel, su tercera película, le decía a los demás, dice, ¿qué pensaría Eddie Bond ahora si me viera? Pobre hombre. Pobre. Bueno, en un día como hoy del año 2000, Motorhead lanza su 15º álbum de estudio llamado We Are Motorhead, somos Motorhead. Incluye una versión del tema Good Save the Queen. Bueno, era un álbum, sí, de los Pistols, era un álbum puro Motorhead, un disco producido por la propia banda y por Bob Kulick, el que fuera hermano del guitarrista de Kiss. Y sí, tenía como tema espectacular, como tú bien dices, esa ya con la versión que hicieron del Good Save the Queen. Y además hicieron un vídeo. Hicieron un vídeo en un autobús de estos de 2 pisos, pero con sin techo, ¿no? Sí, turísticos. Y ahí pusieron a una doble de la reina de Inglaterra. Y entonces se montó un pollo en la ciudad de Londres. Y el vídeo, yo en aquellos tiempos estaba haciendo la emisión pirata en un canal de televisión. Pusimos el vídeo y la verdad es que fue todo un suceso. Bueno, y en un día como hoy, del año 1987, Motley Crue publican el álbum Girls, Girls, Girls. Sí, ya tenían prestigio Motley Crue y tenían 3 discos importantes, pero este álbum traía el tema, yo creo, más popular, sin duda, de Motley Crue. Yo creo que sí. Esa estética de motos, chicas de showgirl, fue muy impactante en su tiempo. Y además el disco traía temas como el Wild Child, la balada You Are All Need y el Girl, Girl, Girl, que está sonando. Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con el espectacular despliegue policial que ha habido en Alicante. ¿Sí? Por el secuestro de un loro. No. Esto es muy fuerte. En el operativo ha habido pinganillos, micros ocultos, una furgoneta camuflada. O sea, ha habido de todo, pero claro, los agentes por fin pudieron liberar a Mika, un loro hembra de 5 meses. Mika se escapó de casa hace 2 meses y sus dueños pusieron carteles por el barrio, pues dejando su móvil de contacto, pues para que les dijeran si le habían visto. Sí. ¿Qué pasó? Que alguien les contactó pidiendo 500 euros de rescate por Mika. Los dueños se pusieron en contacto con la policía y por suerte todo ha terminado bien, pero menudo show, ¿eh? Menudo show. Sí, sí. Policías que trabajan a la orden del presidente Kim Cotorra. Sí. Al loro que no estamos tan mal, sí, señor. Al loro, al loro. Lo que pasa es que la cosa se puso chunga, ¿sabes? Y la poli tuvo que sacar las pipas, pero para darle de comer al loro, ¿no? Claro. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Con la intención de que Sayago se estruje el coco y averigüe cuál es el sonido que procede desde la casa de un oyente, nos ha llamado Daniel desde Zaragoza. Le llaman Picaraza y le tengo en línea. Buenos días, Daniel. Hola, buenos días, pirata. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de hablar contigo y agradeciéndote que juegues con nosotros en esto del loco del claxon, versión doméstica. Te paso con el elemento este. ¿Qué pasa, vale, Daniel? ¿Cómo estás? Oye, Sayago, mira, yo no te puedo decir ninguna pista porque si te digo algo lo vas a adivinar enseguida. Ah, vale, vale. Yo te voy a decir de qué año es tu casa, pero bueno. Dime, no, dime. Te digo, del 2002. Ah. Entonces, la primera pista. vale. Es uno largo y 3 cortos, ¿no? Uno, sí, sí, sí, depende de lo que sea. Bueno. Vamos a ver, venga, sorpréndeme, sorpréndeme. Pues venga, va, uno largo. Coño. ¿Lo has oído? Sí, vamos, sí, que sí, lo he oído. Me ha taladrado el oído izquierdo y me ha llegado al derecho, que me está supurando. Dale, dale 2-3 cortos. ¿Los 3 cortos, saben? Sí. ¿Qué es que, eso? Es que fíjate, a mí esto me recuerda a varias cosas. Me recuerda a un taller mecánico, ¿sabes? Con aparatos de estos para medir los pulsos. No estoy en casa. Eso es una pista. Eso es una pista. Mira, eso es una pista. Me recuerda a mis años de cuando trabajaba en el aire acondicionado en el aeropuerto, ¿sabes? Y te voy a decir por qué. Porque en el terminal de carga del aeropuerto de Barajas de Madrid había mogollón de... Dale otra vez un momento al ese. Dale ya lo sabes, ya lo sabes. Sí. ¿Qué es eso? Eso es una Fenwick o vulgarmente conocido como el Toro. Si me dices la marca y el modelo, te invito a unos churros. No, ya. Una Fenwick. No, te puedo decir la marca, pero eso es un toro mecánico, ¿no? Es un toro de estos de elevador, señor, ¿no? Sí, señor, un toro. No me lo puedo creer. Qué fuerte. Y a mí, vamos, eres el amo. No me lo puedo creer, ¿eh? No, qué fuerte. Es que, pirata, yo te puedo asegurar que me tiré un año y medio escuchando a todos los mecánicos en el terminal de carga del aeropuerto, que eso es impresionante. Oye, picaraza, ¿y tienes un toro mecánico metido en casa? Tengo dos. Bueno, no te voy a preguntar para qué los tienen metidos en casa, porque yo me voy a meter en un berenjenal que me da miedo. Muy fácil, pirata, para subir las dos dulces a la estantería de arriba de la cocina, que claro, luego los quiero, claro. Sí, claro, es lo suyo, tener un toro mecánico para el estante de arriba de la cocina. Bueno, Pirata, yo soy el que os mandó el otro día el mensaje que llevo trabajando... Yo no he parado de trabajar, o sea que... Sí. Los de los almacenes estamos aquí a tope, Bueno, pues un abrazo gordo y toda la fuerza... Un abrazo enorme. La fuerza del mundo para ti, picaraza, y para toda tu gente que nos escucha. ¿Vale? Venga, buen fin de... Un abrazo. Venga, hasta luego, rusos. Mañana, Rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su... Bueno, voy a terminar en Alemania, donde ya están de fiesta. Digo porque sí. Una discoteca ha encontrado la solución para poder seguir ofreciendo sus virtudes. En Schüttorf, un municipio alemán, una discoteca ha organizado la fiesta en el aparcamiento de coches de un autocine. Claro, es enorme. Entonces todos fueron a la fiesta en sus coches y vieron a través de la pantalla del autocine cómo pinchaban varios DJs, y ahí pues que lo dieron todo. Qué fuerte, ahí. ¿Sí? Discoteca en un aparcamiento. Ahí se me ocurre que le puedes pedir al camarero que te abra el capó y te mire la junta de cubata. Sí, por ejemplo. Eso sí, cuidadín, que alguno te puede echar por un danga en la gasolina, ¿eh? Mucho cuidado en esa discoteca. Mucho cuidado. Pues yo sabes lo que te digo, que yo a mi coche con una discoteca no iría. Porque consume mucho. Y luego el que le tiene que llevar en brazos soy yo. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM. Con el Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Ahí tenemos a Álvaro Collantes desde Cádiz. Buenos días, Rockmaster. Buenos días, Pirata. Buenos días, banda. ¿Qué tal? Te recuerdo que 600 pavos es el récord. Bueno, el récord no, quiero decir el objetivo a conseguir en el día de hoy, ¿vale? Ok. Bueno, pues vamos a recibir ahora mismo a la aspirante que se llama Irene Pascual y que es de Madrid. Bienvenida a Rock FM, muchacha. Buenos días, muchas gracias. Oye, mucha suerte y nada de nervios, Irene. Gracias. De nervios, ¿vale? Venga, va a recordarse ya con las reglas del juego. Álvaro, Irene, listos, que después de que las recuerde empezamos. Irene, ya sabes que tienes que esperar al rebote porque Álvaro va a comenzar respondiendo en el concurso, que para eso es el Rockmaster, y el pirata le va a lanzar las preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que un francotirador con estrabismo. Al finalizar el tiempo, haremos el recuento para saber quién es el ganador del título y de esos 100 euros. Así que vamos a poner el tiempo y esto comienza ya. ¿Quién es miembro fundador de Guns N' Roses? ¿Axl Rose o Richard Fortus? Axl Rose. Axel, acaba el título de este tema de Asfalto, ¿Días de Gloria o Días de Escuela? Días de Gloria. No. Turno para Irene. ¿Cuál fue el primer grupo en acuñar el término ópera rock, Green Day o Los Who? Los Who. Los Who. ¿Qué banda se formó en Navarra, Marea o Extremoduro? Marea. Marea. ¿Cuál de estos dos temas es de Whitesnake, Fooling o Fool for You Loving? Fooling. No. Turno para Álvaro, va por detrás. ¿Qué vocalista ha pilotado un avión y ha llevado a la banda de gira? ¿Bruce Dickinson de Iron Maiden o Paul Stanley de Kiss? Bruce Dickinson. Reginald Kenneth Dowin, ¿es el nombre real de Rod Stewart o de Elton John? Elton John. De querido John, ¿qué peculiaridad tiene el tema Mercedes-Benz de Janis Joplin? ¿Lo canta a capela o es instrumental? Instrumental. No. Turno para Irene, va por detrás. ¿Quién aparece en la película Dentro del laberinto? ¿Alice Cooper o David Bowie? David Bowie. David Bowie. ¿Con quién hace un dúo Aerosmith en su tema Walk This Way? ¿Con Run DMC o con los Beastie Boys? Run DMC. Run DMC. ¿Blondie se formó en el 74 o en el 89? 74. Ya está fuera de tiempo, correcto. Da igual. Daba igual porque, Irene, te vas a llevar una gran sorpresa. Y gracias al tema de Janis Joplin, Mercedes-Benz, que Álvaro ha tenido ahí de pues pasarte el rebote, vas a tener 4 aciertos. Si metemos este sería el quinto, pero es que Álvaro tan solo tenía 3. Con lo cual, da igual, pirata. Tenemos nueva Rockmaster. Y se lleva sus 100 euritos primeros. Oye, 500 pavos para Álvaro. Rockmaster, 5 días no es ninguna tontería. Así que enhorabuena, chaval, y que disfrutes de la pasta que te va a llegar. Irene, ponte las pilas porque tienes que seguir concursando en el Rockmaster. En Rock FM, el pirata y su banda. Son las 9 y 27 minutos de la mañana en este viernes, por fin es viernes 15 de mayo. A veces al programa llegan unos audios que nos dan gasolina, como por ejemplo el que está viniendo. Escucha. Buenos días, pirata. Buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis? Bueno, lo primero, mi nombre es Israel Infante. Soy repartidor autónomo en el sector de la sanidad. Reparto a hospitales y farmacias y, como podéis imaginar, en estos días la cosa está calentita, calentita. Ahora mismo me estoy dedicando a ir directamente a los hospitales, recojo los pedidos, la medicación y la llevo a domicilios particulares de la gente que no se puede desplazar por la dichosa crisis. Entonces, bueno, ahí, en primera línea de batalla, la verdad. Me hacéis mucha compañía todo el día en la furgoneta, en la carretera, por toda la comunidad y ahí estoy con el pirata y con Rock FM todo el día. Pues se agradece Israel, sí. Y cómo nos enorgullece de que sirvamos para estas cosas. Muchas gracias por el mensaje. Recuerda nuestro WhatsApp 647-339966. Dinos algo que nos da vidita. En Rock FM, el pirata y su banda. Bueno, pues ha llegado el momento de que abramos el buzón de la rabia. Uy, de verdad, el grito ese me asusta siempre. Sí, y a mí. No me lo espero. El buzón de la rabia lo abro yo hoy preguntando a Sayago. ¿Qué pasa con mi gorra de la Creedence que te dije ayer que me compraras por internet? Pues mira, pasa que me mandaste un mail diciendo que te compras una gorra, pero no me has mandado ni el enlace ni nada. Entonces, ¿cómo que no? Revisa tu mail. Dejemos lo que está el micrófono abierto. Ya te hemos metido de las filas. Vale. Bueno, pues abrimos el buzón de la rabia, como dice el pirata, en nuestro WhatsApp, el 647-339966, y nos cuentas, pues eso, de lo que estás cansado ya con la persona con la que vives o de tu vecino. ¿No te atreves a hacerlo? Pues nosotros somos tu altavoz. Y en el buzón de la rabia nos ha escrito Alba, de Sevilla, y nos cuenta lo siguiente. Dice, vivo con mis padres y con esto del confinamiento la verdad es que estoy muy vaga. Ayudo poco en casa, pero llevo unos días que me paso la mañana limpiando y ayudando con la comida, yendo al súper con muchas ganas. Yo no entendía por qué mi cambio de actitud, hasta que mi madre me confesó que me estaba echando en el desayuno una mezcla de ginseng y jalea real para reactivarme. Mi madre me echa droga en el colacao. ¿Pero esto qué es? Claro, sin avisar así, claro, está ahí que se levanta dando tumbo la muchacha. Droga en el colacao. Droga en el colacao, bueno. Está indignada, sí. También está indignado Miquel de Girona, que dice, mi pareja y yo acabábamos de empezar a vivir juntos cuando comenzó esto y al principio nos pareció muy romántico. Nuestro nidito de amor, tras tantas semanas encerrados, las cosas siguen muy bien, pero todo el proceso de intimidad se ha acelerado. Llevamos unos meses juntos y ya hacemos cosas dignas de gente que lleva casada 10 años. ¿Por qué lo digo? Porque mi novia ha perdido ya toda la vergüenza y se tira unos pedos en la cama por la noche que siempre me despierto sobresaltado creyendo que se ha caído algo de la estantería. Yo, cuando firmé el contrato de alquiler, no accedía a esto, de verdad. Entre el amago de infarto y el dolor, esto no es vida. Pero es amor, Miquel. Es lo que toca. Efectivamente, así que otros días te los tirarás. Sí, no, aunque empiece la Tercera Guerra Mundial. Vamos, ya te digo. Y al buzón de la rabia también nos llegan audios. Y este audio es, creo, de un mecánico que también tiene su queja. Así que adelante el audio. Pues a mí me da mucha rabia los clientes que se me ponen encima. Yo trabajo en un taller mecánico y estos los típicos clientes que se te pones por encima de la nuca. Ah, pero ¿y esto qué es? ¿Y esto no sé qué? ¿Y esto se hace así? ¿Y esto no está? ¿Pero esto se hace así? ¿Pero tú estás seguro? Pero estoy hasta los cojones de los clientes que te ponen encima. Me pone nervioso y a veces hago mal las cosas. Claro. Se eso le pasa a Pirata. Claro, sí. Se pone detrás de él. ¿Qué disco vas a poner? ¿Qué disco vas a poner? Y luego se lía, claro, es normal, no es culpa suya. Claro que sí, pues oye, el buzón de la rabia sigue abierto, Pirata Lucía, para ti, que nos escuches, el 647339966. Nos mandas tu queja por audio o por escrito, como tú quieras, y nosotros hacemos de altavoz por ti. Así que ya sabes, buzón de la rabia, quéjate, no te cortes. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 10 y 16 minutos de la mañana de un por fin es viernes 15 de mayo. Oye, hoy van a anunciar de nuevo qué comunidades de las que todavía están en fase 0 pasan a la 1. Ah, ¿eh? Sí, verás qué lío. Sí. Vale, a ver, es fundamental decir que estamos ante una situación seria, que no hay que tomarse para frivolizar. Nada a la ligera. No, claro, no hay que frivolizar en absoluto, ¿no? Eso es, que el coronavirus es un problema sanitario muy importante. Pero claro, también es de entender que este tema de las fases esté dando mucha bromita, sobre todo en las redes sociales, que hacen los anuncios de cambio de fase, como por ejemplo, pues si fuera una competición deportiva, ¿sabes? ¿Has pasado? ¿Tú no? Sí, ¿tú sí? Sí, sí? Le están dando ahí un poco de coñita. ¿Cómo? Y me pregunto yo, bueno, os pregunto a vosotros, ¿cómo se os ocurriría que se podría anunciar el cambio de fase así, de una manera cachonda? ¿Sabes? Para darle un tonito... Pues hombre, divertido. Ahora que lo dices, yo no sé. Lo único que se me ocurre, Lucía, es poder hacerlo en plan Gran Hermano, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Con quién sé? Podéis abandonar la casa. Es pues verdad, eso está no bien. Está mal. No está mal. Hombre, yo creo que también le pegaría mucho hacerlo estilo Eurovisión. ¿Sabes? Anunciar ¿cómo? El paso de las provincias a la siguiente fase, sí, sí, estilo Eurovisión. Pero eso sí, tendría que hacerlo Fernando Simón. Así un rollo así como, bueno, vamos a pasar a dar las puntuaciones de las comunidades que van a pasar a la siguiente fase. Empezamos con Canarias, que le damos 3 puntos, Trupuán, a Cataluña le damos 2 puntos, Dupuán, a Madrid 0 points, y luego aparece que hay mal rollito con Murcia, que dice que Albacete no le ha dado ningún punto, y han dicho, hacho, ni un puntico, hacho, ni un puntico. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 10 y 25 minutos de la mañana y ya sabes que en este tiempo de confinamiento El Pirata y su banda arrancamos a las 6 y nos vamos a las 12, ¿a que sí? Sí, nos vamos a las 12, pero fíjate, se ha hecho viral un tuit de un usuario que se llama Enplanks. Y dice el tuit: si estás sujetando constantemente un cubata en cada mano, es imposible que te toques la cara. Sígueme si quieres más consejos sobre COVID-19. Me ha parecido formidable. Que tienes un crack. Maravilloso. Lo que tú no encuentres, Sayago, de verdad. No. Es un consejo fantástico para no extender y no propagar el virus. Así que, como gran consejo, yo he pensado otros consejos para evitar propagar el virus. No me extraña. Sí. Bueno, de hecho, mejor que lo de Fernando Simón, porque si no, no lo vais a tomar en serio y os lo dice él directamente. Ven, Fernando. Bueno, pues vamos a ver. Consejos para evitar extender el virus. Dile a tus hijos que si se lavan las manos cada 10 minutos se le aparece un Pokémon, ¿eh? Y ya verás como ahí no hay problema, van a estar limpitos. Luego, si eres feo y quieres ligar, sube fotos con la mascarilla puesta en Tinder y así parecerás alguien responsable y demostrarás que la belleza está en el interior. En algunos muy interiormente. Luego, otro consejo para evitar propagar el COVID-19 es viciarte al Super Mario. Y así lo tendrás fácil para pasar de fase, ¿eh? Ahí no hay problema. Y esta es la más importante y la más efectiva, este consejo para evitar extender este virus, es que si vas con la bragueta bajada y la chorra fuera, la gente respeta la distancia social. No nos vemos. En Rock FM, El Pirata y su banda. ¡Qué grande el Permanent Vacation, aquel disco de Aerosmith! ¡Y qué grande el tema de You Like a Lady! ¿Recuerdas el vídeo en el que salía una chica con vestido ceñido y ajustado tocando el saxofón? Luego la chica esa también tocó con Rod Stewart. En cualquier caso, You Like a Lady, Aerosmith. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora viene Sayago? ¿Ah? ¿Qué pasa? pasa? Con su filosofía de bolsillo, esa manera que tiene de ver la vida. Y lo malo es que luego te lo cuenta. ¿Sí? Claro, sí. Hombre, me lo voy a guardar yo para mí, para que se me haga bola. Mira, claro. Fíjate. Si te preguntan qué tal va lo de tu trastorno de personalidad, diles que eso lo lleva el otro. Tú no puedes... Con estas cosas no hablas, ¿no? De eso no hablas, no. No, efectivamente. Fíjate, algo de música. La expresión "no cantes victoria" la inventaron las Spice Girls. Y por eso se casó con el futbolista. No le quedó otra. Para claro, dejar de cantar. Claro, hizo caso, por lo menos es obediente. Pues fíjate, vamos a terminar con filosofía muy bonita. No hay nada más bonito para un padre que entrar en la habitación en la que duerme su hijo pequeño, arroparle, mirarle con ternura, darle un beso y susurrarle al oído: "Me tienes hasta los cojones". En Rock FM, El Pirata y su Banda. Ahí vamos, funcionando contigo en este viernes 15 de mayo. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su Banda. Digo yo que alguna gorda se debe haber liado en redes para que Raquel Piquera, nuestra experta en redes, precisamente, esté lista para contárnoslo. Y bien gorda, ¿eh, Pirata? Jolín, ¿eh? Madre mía, os cuento, chicos. A ver. Porque se ha hecho viral una foto del jugador del Barça, Luis Suárez, yendo a las instalaciones del club. Llevaba tiempo lesionado y con el confinamiento pues llevaba bastante tiempo sin que se le viera públicamente. Iba muy bien ataviado, con su mascarilla y sus guantes, pero lo que ha llamado la atención de los tuiteros es la barriga que tiene. ¡Hola! Porque ha engordado bastante. Y claro, ha habido mucho cachondeo. Mirad las cosas que dicen. Artimocho dice: "Luis Suárez siempre dijo que quería parecerse a Ronaldo, el brasileño, y lo está consiguiendo". Brinismo: "Leí un estudio que decía que en España hemos engordado de media unos 4 kilos por persona. Pensé, si yo no he engordado, debe haber alguien que ya ha cogido 8 kilos. Ya sé quién es". Ahí lo tienes. Jouriño: "Mis felicitaciones a Luis Suárez por aprovechar el confinamiento para traer al mundo gemelos". Más coñitas con la barriga de Luis Suárez. Dice Rufiano: "Está el doble de gordo. Le van a cambiar el dorsal del 9 al 18. Sí. Piltrafa dice: "Si a Messi lo llamaban pulga, pero a Luis Suárez lo van a empezar a ver como la pulguita de jamón y queso". Ay, qué rico. Y voy a terminar con Danif. Dice: "Luis Suárez llega con ganas de comérselo todo". Todo, todo, todo. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Pues son las 11 y 23 minutos de la mañana. Una vez más lo repito, a una costa de que me llames pesado, pero por fin es viernes. ¿A que sí, Lucía? Hombre, oye, ¿os gusta la jardinería? Sé que a Sayago sí. Que está muy metido en ello, aunque a veces no le salgan las cosas como bueno, le gustarían. Sí. Que una cosa es que me guste, otra cosa es el claro, resultado. Que eso. Pero ojo, Sayago, sigue, no lo dejes. Gracias. No lo dejes, porque varios... Gracias, dice. Varios científicos de la Universidad de Princeton acaban de hacer un estudio y han llegado a la conclusión de que la jardinería es buena para el alma y mejora la felicidad, que es igual de buena que salir a andar o montar en bici. Hay que cultivar un huerto que es beneficioso para nuestra salud física y mental. Ole, bueno, que se lo digan a unos cuantos. Pues si es tan beneficioso como montar en bicicleta, que se lo digan a Brian May, que por practicar la jardinería se ha rasgado el culo y ya ni jardinería ni bicicleta. Bueno, pues guitarrista de Queen. Se ha sentado mal, ha tenido un traspiés pirata y tal. Pero hombre, a mí me gusta mucho esto de la jardinería, así que qué mejor que directamente os vamos a dar un briconsejo, aupa, bueno, para el jardín, un briconsejo para el jardín, para deshacernos de esos mosquitos molestos, ¿sabes? Para hacerlo, mira, vamos a necesitar algo muy sencillo, un camión cisterna con azufre rebajado, que seguro que alguno tenéis por ahí, en el cuarto trastero. Mano. Claro. Sí. El camión cisterna también. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Johnny Fogerty nos ha abierto la puerta para la llegada del francotirarrock. Al Esclavero vuelve con una de las suyas y recuerda que al francotirarrock cada día a Rock FM te lo trae U2, la compañía de fibra y móvil, que no te da la paliza con nada, te deja respirar y te trae las risas de Al Esclavero. Porque hoy es el día de estar orgulloso de ser calvo. A ti todavía no te toca eso. No me toca. Pues sí, hay que estar orgulloso de ser calvo. Que le den a Turquía. Está la línea Madrid-Estambul, que ves, ves los vuelos que están llenos de gente con gorra, que, parece, que están volando los yankees de Nueva York. Son todos españoles. Todos con gorra, ves a uno que no la lleva, dices, este irá por el que va. A ver, no digo yo que mole quedarse calvo, pero si te quedas, pues te has quedado. Claro. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cortarte la cabeza para que no se te vea que eres calvo? Pues mira, además de calvo, sí que tenía un pelo de tonto. Joder, macho, o sea, hay calvos súper atractivos. También fíjate Bruce Willis. Esa calva, ese ojo así achinado y te dice, yipikayay. Y mola. ¿Cómo dice? Claro, ¿cómo dice? Y hace chof chof hasta Ramón Langa. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yipikayay. Es que no quiero continuar la frase porque es un poco feo. Y hueputa. Y hueputa. Sí, bueno, ya lo hemos dicho dos veces. Por no querer decirlo, lo hemos dicho dos veces. Bueno, pues eso. Que hay Bruce Willis, Jason Statham, Samuel L. Jackson, Vin Diesel. Pues son calvos atractivos. Está este también, el Pitbull, que no es guapo. Pero como he dicho Diesel, pues me viene lo de dame más gasolina. Sí. El perreo, claro. ¿Cómo no lo dices si lo tienes ahí hilado? Sí, lo tiene. Claro, luego está otro tipo de calvo con el pelo largo. No sé si, pirata, tú te haces a la idea de este tipo de personaje. Me da... algo me suena. Este en el rock, en el mundo del rock, hay mucho chulazo con este look. Sí. Pero chulazo guapo, ¿sabes? De, pues muchos. De estos que te lavan la cara y te mojan los parietales, ¿sabes qué? O sea, hay mucho. Y en el mundo del rock y fuera del mundo del rock, José Coronado, Bertino Osborne, incluso Julio Iglesias es un poco calvogreña también. ¿También? Sí, pero estos, claro, acabo de poner tres ejemplos que lo mismo se les ha caído el pelo de adelante de tanto darse con el cabecero de la cama. ¿Qué es posible? Pues, bueno, experiencia tiene. He puesto tres que se han desnudado tanto que así se han quedado en cuero cabelludo. Claro. O sea, claro. Son muy activos. Son muy activos. Sí. Es que es lo que tiene el yogur que te activia. Te activia. Yo lo dejo aquí ya, ¿eh? Él lo ha dejado. Bueno, vamos, que lo riña luego la gente porque tardamos mucho, joder. Luego hay otro tipo de calvo, como Jandro, que escribió un libro que se llamaba Guía para Calvos. ¿De qué va? De champús, no te jodes. Pues de qué va, pues de chistes y bobadicas y de consejos para ser calvo feliz. Calvo feliz, que es lo que hay que ser, como Javier Cámara. ¿Tú has visto un tío más feliz de ser calvo? ¿Has visto un tío que sea mejor actor y que tenga mejor actitud, Javier Cámara? Que es más Javier Calvo que Javier Calvo de los Javis. Pues, la actitud que tiene ese señor. Hay gente que es verdad que le va mal lo de quedarse calvo. Yo no me podría quedar calvo, porque con el color de piel que tengo, pues me voy a abrasar vivo, y eso la naturaleza lo sabe. Por eso se me ha quedado el pelo. Claro, te imagínate, yo calvo y sudando, reviento el sol del reflejo. Entonces, claro, yo una vez me rapé la cabeza al cero para parecerme a Bruce Willis, y cuando me rapé dije, coño, soy Pepe Villuela. Parecido. Fue raparme y se me metió un perchero por la manga de la chaqueta, y lo saqué, me enganché con una escalera de tijera, luego con una silla. Bueno, así estuve hasta que me creció el flequillo. Pero claro, joder, macho, todo pasa a mí. Y bueno, el caso es que si eres calvo, sé positivo, que tiene muchas cosas buenas, porque te ahorras tiempo en lavarte el pelo, en secártelo. Correcto. No te despeinas, no te entran piojos ni liendres, no te salen canas. Te ahorras mucho dinero en cortarte el pelo, en champús, en gominas, en espumas, en vuelos a Turquía. Eso es lo que más. Y en gorras de los yankees. Volverá el lunes el Franco Tira Rock de la mano de O2. Le estamos esperando desde ya mismo. Sayago Lucía, cada vez estamos más cerca del fin de semana. ¿Qué vas a hacer, Sayago? Pues mira, siguiendo el consejo de Lucía, voy a dedicar un poco el tiempo a la jardinería, siempre y cuando me respete el tiempo, precisamente. Claro. Sí, porque el otro día ya sabemos que ha venido mucha tromba de agua y tal, y se ha fastidiado un poco la cosa. Entonces, al jardincito hay que cortarle las uñas. Cuidar los capullos mientras está cayendo un chuzo de punta. Sí, eso, complicado. Cuídate, Sayago. Qué bonita metáfora, pirata. ¿Y tú, Lucía, qué vas a hacer? Pues no tengo ningún plan, la verdad. Quedarme en casa, eso seguro. Ah, sí, y qué raro. Lo que sí que voy a hacer es coger la bici otra vez para irme a dar una vueltecita, si el tiempo lo permite, que la verdad es maravilloso lo de la bicicleta. Te da. Pues bici jardín, ten cuidado, ya has visto lo que ha dicho Pirata con Brian May. Sí, estamos mezclando bici jardín, cuidado con los culos. ¿Y tú qué vas a hacer, pirata, el fin de...? Pues yo voy a seguir escribiendo, voy a seguir dándole aire al libro, me voy a tomar algo, por supuesto, con algún coleguita por Skype, y luego también, ¿sabes qué voy a hacer? Seguir practicando algo que para mí empezó mucho antes del confinamiento, que es escuchar música. Pero quiero decir, no tenerla de fondo, dedicarle toda tu atención a un disco. Muy bien. No, a un disco no, a varios discos. A varios. A varios discos. A lo largo del fin de semana. Y también, ¿sabes lo que voy a hacer este fin de semana? Me voy a hacer un cocido. ¿Onda? ¡Hombre! Tú solito otra vez con la cocina. Me voy a hacer un cocido, sí señor. Sí, joder, señor. Tienes el libro de recetas ahí, en la página uno cocido, en la dos cocido, qué guay. Tío. Sí, sí, sí, tengo cocido, tengo gambas al ajillo, en fin. Tengo y te vas a cocer también. Un poco. Y me voy a cocer un poquito. ¡Hala! El Pirata y su banda. Ahora con nuevo horario, pero las ganas de siempre. De 6 a 12 de la mañana. En Rock FM.